Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Señor Saldaña, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué pasa, Mona Lisa? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, pues aquí muy emocionada por la marcha de los 15,000 jóvenes que se manifestaron este miércoles ahí en la Estela de Luz y en varias partes del país, ¿no? Ha sido algo impresionante, agradabilísimo ver a los jóvenes participando. Sí, sí, sí. Es todo un ejemplo edificante y lleno de vitalidad para todo el pueblo agorzomado por la publicidad de México, ¿verdad? Sí, yo creo que la televisión comercial, los medios en general, han de estar sorprendidos de que ya no tienen el control. Como le decía yo en el Twitter, camote es lo que deben estar tragando. Deben tener la garganta pero bien atascada de camote, porque ya tuvieron que sacar esa noticia. Mi pésame más, mi abrazo más fraterno y más cordial a todos los locutores que tienen que, eso se llama hacer de tripas corazón, tragarse, comulgar con chayotes espinosos y con espinas y tener que dar, y ellos que no pueden pronunciar un nombre que no es, que no está bendito por su patrón. Oh, sí, no, pues han de estar muy alarmados porque el control que ejercía la... Pero es, perdónenlo ustedes, perdonen que sea así, que es sarcástico y lleno de sarcasmo lo que digo, pero se están tragando todo lo que sembraron. Oh, sí. La vanidad, la prepotencia. Es decir, que vengan los chavos a preguntar, como decía Joaquín, dice, no, que vengan los chavos, aquí debatimos, aquí discutimos, que vengan, no, güey, no son tus empleados, nosotros estamos acostumbrados, nosotros, dije bien el pronombre, en la televisión estamos acostumbrados a obedecer a las decisiones del cuartito. No, hombre, es precioso ver que ya pero los jóvenes... Habrá que respetarlos. A los jóvenes no les voy a decir que vengan a hablar con nosotros, que vengan, madre, o si los dueños son ellos. Claro. Son los dueños de México y los dueños del futuro de México. Y la televisión los ha nembutalizado. ¿Qué ha hecho la televisión por los jóvenes? Enseñarlos a decir güey y no marches. A propósito, no marches. El dicharacho de la televisión de no marches se revirtió. Ahora marchan. Y marchan conscientes. Claro. Ya quisieran los locutorcetes de mis colegas, y yo también, tener la vitalidad que tienen algunos de ellos. Sí hay jóvenes pensantes, y yo confieso que también me voy con la finta del... mi amigo Raúl... ¿Cómo se llamaba Raúl? Velasco... y del noticiero y de la telenovela y de Adán Mamones y de todos ellos que tienen un léxico, que tienen una manera de hablar, que tienen un ay, pues mira, para esto tienes que examinar, no dicen tienes que examinar, estudiar, verificar, comparar, estudiar, volver a investigar, no, te tienes que poner las pilas. ¿Qué ha hecho la televisión? Enseñarle a los jóvenes a hablar con un lenguaje restringido de 80 palabras. ¿Por qué? Para que no piensen. Para que no piensen. El problema es diabólicamente mañoso. Nada más que es magnífico ver. Y lo luego, que creían de su control se cayó. Que su estrategia imbécil porque... No imbécil, perversa es la palabra. Su estrategia no funcionó. ¡Y horror! ¡Terrible noticia! Hay jóvenes que piensan, ¡ah, chica! ¿Cómo va a ser? Es que hemos hecho lo necesario. Les pusimos el Big Brother bailando con un artista. Les pusimos Platanito. Les ponemos también en otros canales el programa Esquizofrenia, Mil Maneras de Vivir, Cazadores. Enrique Peña Nieto les propone mejores telenovelas. No, por eso Peña Nieto quiere hacer más telenovelas y mejores. No, la señora Vázquez Mota les dice que se abran más canales, todo, pero de lo mismo. Es decir, se ha hecho todo lo necesario para que la juventud no piense. Y de buenas a primeras, hete aquí, como decían los antiguos, de que la juventud sí puede pensar. Si hay jóvenes que saben decirlo, aunque alguno tenga el acento de las, el acento inquisitivo, el que al hablar pregunta, eso no importa. Lo que importa es que están pensando. Poco a poco entraremos a la verdadera y auténtica esencia. Obviamente hay que cuidar que no haya otros medios que de una manera alternativa muestren un México que no conviene. Ayer me decía, antes, la semana pasada me decían, oye, que ya te aceptaron en una estación en México. No voy a decir nombre ni nada. Y digo, no, vaya, me permanecí sin entusiasmo. Yo quería tener el entusiasmo de entrar a la televisión comercial. Y por dentro sería, chin, si nos dejaran a la hora que fuera, a la hora que sea, como sea, sin presupuesto, sin nada, yo voy, a la hora que vaya, a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 6 de la mañana me levanto, a la hora que sea. Bueno, pues yo dentro de mí decía eso. Digo, bueno, pues diles, a ver, ¿saben cómo proponen entrar a una televisora? Un día antes, les tengo que dar una escaleta, les tengo que decir de qué voy a hablar. Así, por ejemplo, hoy, el día de ayer voy a hablar de esto y eso, y ellos me dirían si sí o si no. Luego, a la mañana siguiente, grabar el programa. No para pasarlo al aire, para grabarlo. Para editarlo, ¿no? A las 11 de la noche, después de que lo viese el Consejo Administrativo de Control de Materiales Televisivos o su madre, ya lo pasaba en la noche. ¿Saben qué iba a pasar? No iba a pasar ni madre. Porque lo que quieren es tener hegemonía en las cámaras, hegemonía en el control. A ellos les vale gorro. Se les decía, hay un cuate que le estaba yo hablando sobre un proyecto de programa de Gracias a la Vida. Digo, ¿y qué le han dicho? Digo, lo que me digan vale gorro. Tienen pavor. Ellos lo que quieren es mantener el statu quo mental. El statu quo quiere decir que las cosas queden como estén, es decir, sin pensar. Por esto lo decimos en nuestros programas. La televisión ha hecho que el joven mexicano sienta orgullo de su ignorancia. Bueno, y lo han vuelto arrogante. Lo han vuelto arrogante dentro de la nebulosa, un panorama del no saber nada. Pero son todos los canales, tú tienes aquí 50 canales de televisión. Bueno, ya va a ver, como yo he pedido trabajo como en 12 o 15, obviamente las tradicionales de la televisión de la Jusco y la televisión de Chapultepec, pues ni me acerco porque de ahí me han corrido, y yo soy un enemigo fundamental, abierto, pero muy sincero, del mecanismo de la televisión mercantil, una televisión que podría hipotéticamente hacer convergir, tener las dos características de ser un negocio y estar al servicio de la evolución del pueblo. Sin embargo, los criterios cerrados indican que ellos piensan que hay que darle primordialidad, no, hay que darle primacía al negocio en detrimento de la evolución del pueblo. Por eso, es decir, hay que hacer programas que no hagan pensar, y por eso la platanización de la televisión, sí, lo platanesco. Aquí grabé por ahí un libro que se los recomiendo a ustedes, y perdón, no tengo que pedir perdón porque lo voy a decirlo por una grosería, sino que este significa hacia de un famoso, un muy acucioso investigador social y técnico del libro que hicimos el programa, ¿cómo se llama? Freigido, que se llama Marcelino Freigido, que tiene en la editorial Ensayo Tusquets Editores, allá en los programas que hacemos en Jalapa, en la exposición de libros de la FILUA, que sí se llama Feria Internacional del Libro Universitario, hecho por la Universidad de Veracruz, encontré este libro y dije, tengo que conocerlo. Es de Marcelino Freigido, para que lo hagan aquí, porque yo no lo puedo hacer, pero no lo han hecho, hacia una teoría general sobre los hijos de puta. Estoy enseñando a mí el libro a la pantalla para que no digan que es invención mía. Un acercamiento científico a los orígenes de la maldad. Imagínate tú todo lo que no dirá. El libro me parece verdaderamente de un volumen restringido. Y lo que yo le reclamé, digo, ¿y por qué viene a México? Que no hay otros lugares de estudio. Se rió, pero yo sé que en el fondo me decía, es que aquí hay un material, hijo. El material que hay en este país, y ese material que hay en este país, evidentemente que lo vemos todos los días. Bueno, pero en fin, eso solamente le digo para que vean la televisión. Entonces, hacia una teoría general sobre los hijos de puta. Ese hijo de puta, hay que decirlo con tonalidad científica, porque si lo digo sobre unas viajes sobre estos hijos de su reguerán, eso ya es cosecha nuestra. En la televisión y en la radio, la tonalidad es noticia. El tono es noticia. Pregúntenle a Ciro o a todos ellos, o a Joaquín mismo, o a Ruiz Gili. Cuando dicen AMLO, siempre dicen una frasecita o un rezongo anterior, que si es para decir algo bien de ellos, ya nulificó lo bien que tenían que decir. Y si es para decir algo bien, ya resultó burla. Entonces hay que decirlo con normalidad científica. Entonces voy a pasar el programa en Jalapa, y entonces el productor y el director de Jalapa, oye, ¿qué hacemos? Digo, hijo puta, o no digo, hijo puta. Y digo, dice, oye, tú pues hay que presentárselo al licenciado Pavón, si no se va a enojar. No, hombre, no, espérate. Yo sé lo que vamos a hacer. Ahí está el programa. Ya lo editamos, ya le hicimos el Centro Cultural Veracruzano, ya está la entrevista muy bien, ya está todo perfecto, nos reímos un poco, en fin, y tiene una tesis. Nadie puede negar que vivimos en un mundo, hijo de puta, eso no tiene vuelta de hoja, así es que material hay. Y Marcelino Freigido se mostró amable, gentil, gracioso y científico y profundo. Ya quedó todo. Pero tenemos miedo de pasarlo en Jalapa de Buenas a Primeras. Llévenle al director esto y llévenle 5 minutos, 3 minutos de Platanito y 2 o 3 minutos del programa Esquizofrenia del canal G22, creo. Digo, que digan, si alguien dice de la dirección de Radio Televisión de Veracruz, que estarían en todo su derecho. Oye, la ley, las palabras y la madre... Y no prohíbe decir palabras oeces y que además, digo, depende del contexto y depende de la ley, depende de todo. Pero aquí están nuestros patrones ideológicos. Nuestra Secretaría de Educación, que es la televisión mercantil y comercial, y la televisión cultural, dicen gratuitamente y sin ninguna finalidad, ni social, ni literaria, una serie de palabras cuya finalidad es únicamente lo sucio y lo procaz. Voy a repetir. Sin ninguna finalidad, decir una retahíla de palabras procaces, groseras, sucias y escatológicas. Escatológicas son los desechos del cuerpo humano, en este sentido. Y en esos programas que menciono y en esas estaciones se dice, y el único objetivo que se tiene es pronunciarlas. ni filosófico, ni social, como sería este caso. Además, decir hijo de puta no significa nada. No, ahí el conjunto que ilustra se llama semen. Y el otro día hubo un canto que fue un elogio al felacio. Búsquenle si quieren saber. Entonces, todo eso hace eso, evidentemente, pero como dijeron, ya me mandaron a decir, oye, por favor, ni consultes, adelante con el programa, gracias a la Radio Televisión de Veracruz. Que, sí. Pero todo eso para decir a ustedes que hay una juventud que sí piensa. La televisión ha fracasado redonda, absoluta y totalmente al querer hacer un México no pensante. De buenas a primeras, los jóvenes nos dan el ejemplo extraordinario de una juventud que piensa. Y yo me los imagino. ¡Qué horror! Están pensando. ¡Qué bruto! ¿Pero cómo? ¿En qué hemos fallado? El papá de la Rosa. ¿En qué hemos fallado? Pues en diría, todos, a una porquería. Emilio la Rosa dirías, no, pero si hicimos todo lo posible con la telenovela, hicimos todo lo posible para que no pensaran. Y están pensando. Alberto, por favor, tú que hiciste 25 años el programa de Raúl, y de buenas a primeras sale con que no sirvió para nada. Esa es la realidad. Es cómico lo que digo, pero cómico no, es mamón, si ustedes gustan. Pero allá deben estar alarmadísimos en la mesa de caoba, porque se descubre, oh realidad triste, que México y su juventud pueden pensar. Adelante, jóvenes. Adelante, Mona Lisa. Pues realmente yo ya, la verdad, querer cambiar a la televisión es un caso perdido, como dice usted, años y años de intentarlo. Mejor vamos dejándolos atrás y a mover los zapatos. Sirve que combatimos la obesidad. Y los jóvenes lo están demostrando, es un tsunami juvenil. Una respuesta tan íntegra, tan lógica. Ay, lo que adelante, Moralisa, da por favor los nombres de las personas, de las estaciones que tienen la gentileza de decir, y diles que no nos dejen de transmitir, necesitamos su apoyo. Yo tenía la esperanza de que se les pasara y me aceptaran en una televisión comercial. Ni madre. Ya, bueno, no me dijeron que no. Hicieron lo posible para que dijéramos que no. Lo que buscan en realidad son núcleos de poder en la Cámara de Diputados y Senadores. Para, fíjense ustedes a qué grado de abyección hemos llegado, que hay senadores o diputados que forman la TV bancada o telebancada, no sé, es decir, que van a apoyar las causas de la televisión. Dije mal. No las causas de la noble forma de educar al pueblo mediante la televisión, los intereses mercantiles de la gente de la televisión, vayan mucho ahí donde deben estar con este libro. Qué hijos de Marcelino Cereijido, que es que haya diputados, pero no para defender al ciudadano, para que no se vuelva un simple y abyecto e impensante televidente, no, para defender los intereses del patrón televaga, y quieren ser diputados, aún tomando los ideales más nobles y puros que puede tener, pues, digamos, un pensamiento alternativo o izquierdista. ¡Qué asco! Adelante. Bueno, le agradecemos a las estaciones que nos retransmiten en México. Son Radio La Nueva República.org, notipoemas.com, Radio AMLO TV, Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano MX, Lagaceta.org, Ciudadanos.com, Telenoticias.com, Open Magazine Info, El Santuario.org, ByronBarranco.com, México Ahora o Nunca, Jóvenes con Orona, La Revoltosa DF Blogspot, Radio en Sintonía en Guanajuato. También estamos en Sudamérica, en más allá de nuestras fronteras, y en Europa. Estamos en Red Puente Sur TV. En Venezuela nos retransmite la Radio del Sur con sus 8 estaciones, el 92.5 FM de Táchira en Santa Teresa. En Uruguay, el 105.3 FM en Montevideo, Radio Amanecer en Artigas en el 92.7 FM y su red de 7 radios, en Nueva Helvecia, en Colonia, Uruguay. Estamos en Radio SFM, en Ecuador, en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, en Radio Hualcho, en el 1015 AM. También en Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org. Y un saludo hasta Palma de Mallorca, en España, a Radio Contrafarsa FM en el 87.6 Fiesta FM. Y pues tenemos aquí comentarios, señor Saldaña. Quieren saber su opinión de la entrevista que le realizaron al candidato presidencial Enrique. El areo pagó. Así es como deberían haber cómo debía haber contestado Enrique Peña Nieto y cómo no lo hizo. Por aquí nos opinan que fue el mejor show de la que bueno, vamos a ver, ayer tranquilamente, con mucha expectativa, crearon un trending tópico, ¿cómo caramba se llama esa madre? Sí, y empezaron los jugadores, que ha creado una gran expectativa, que Peña Nieto solito con todos y todo. Sabíamos por los antecedentes naturales del asunto que todo iba a quedar en casa. Es decir, es evidente que Peña Nieto es el candidato. Yo quiero que ustedes me digan, cuando tenga yo alguna expresión peyorativa de baja leche o pinche acerca de los candidatos, y cuando tengo una muy elogiosa también me digan, oye, pues tú estás a favor de Cuadri, mano, ya llévatelo para tu casa, que hazle un molito. Es decir, yo tengo mis ideas. Las tuve antes de que cada uno de ellos naciera. Y soy así desde jovenzuelo. Así es que perdonen, ¿eh? Entonces, esperamos, la lógica indica que Peña Nieto es el candidato de la televisión. De la televisión en general, y de que aún algunos de los que se dicen opositores o de pensamiento alternativo se quedan calladitos cuando se cometen tropelías en contra de otro candidato. Si la lógica es decir, oigan, este sonido del candidato Cuadri o de la señora Vázquez Mota no se oyó, vamos a repetir lo que se dijo, va a ser derecho. Pero habla, por ejemplo, Andrés Manuel, no se oye ni madre, y el locutor, y otras cosas, y este espacio siempre quedará abierto. Para usted, abierto, ¿para qué caramba quiere que esté abierto si no se le entiende? Porque le mueven el audio. Entonces hay una marcada antidemocracia y un interés palpable en los medios de comunicación por favorecer a unos y perjudicar a otros. A otros o a otro, ahí pónganle ustedes como quieran. Es evidente que Enrique Peña Nieto es un candidato que tiene la aquiescencia, busca aquiescencia, por favor, que yo quiero decir que creo que sea el consentido de la televisión. El hecho de llamarle a priori el puntero, desde antes, y sin saber bien. Aquiescencia es autorización, consentimiento. Consentimiento. Tiene el consentimiento, la venia. Este es mi hijo amado en quien pongo todas mis complacencias. Dice una frase bíblica y es una frase que define perfectamente la aquiescencia. Sí, tú eres mi predilecto, tú eres mi cuate, tú eres mi hijo bien amado. La Biblia está llena de aquiescencias de Dios para su hijo. Es decir, la televisión tiene aquiescencia para con X candidato. Pero aquí examinamos psicoanalíticamente, y como diría el doctor Quelli, el que da complacencias se pone arriba. Pues sí, ¿verdad? Pues si tú eres mi cuate, eres mi cuate, te quiero de abajo, pero si cuentas con mi venia, que vengan los chavos hacia mí, dejad que, lo que dijo Joaquín López Dóriga es lo que dijo Raúl alguna vez, dejad que los niños se acerquen a mí, que vengan los chavos a platicar, los del Ibero, que vengan los del TEC, que vengan los chavos. Es decir, yo soy superior y concedo. Por eso digo en mi decálogo de ayer, que algunas personas dijeron que estaba bien, nomás que no lo he redactado convenientemente. Por eso digo que el candidato que se deja hacer, construir, edificar, decorar por la televisión, a la postre termina siendo un empleado de la televisión y termina siendo una víctima, porque tendrá que obedecer los dictados, los requerimientos, las peticiones y la manera de pensar de su hacedor, de su... ¿cómo se llamaba Gepeto? ¿Cómo se llamaba el que hizo a Pinocho? Era un titiritero. No, el que hizo a Pinocho era un carpintero y creo que se llamaba Gepeto. Gepeto, claro. Es su Gepeto. Si yo te hice, ergo, tú me obedeces. A mí me lo dijeron una vez. Pues si yo te encontré allá en los andurriales de París y todo eso, yo te encontré. Bueno, y es decir, yo te hice y en consecuencia debes hacer. Ese es el problema grave. Es un problema grave. Total que llega Peña Nieto con sus cuadernos, cuates, para hacer el programa de televisión en el cual el areópago, que es los jueces, el veredicto, la asamblea constitutiva que dirigía los destinos de Atenas, en este caso no es Atenas, es todo un país, el pensamiento rector del país está sentado y lo ven con ojos de aquiescencia, ahora si queda, he ahí nuestra hechura. Y finge, no, vamos a ver, te vamos a increpar, pregunto directamente, ¿qué pensarías de esto? Pero él se manifiesta así. Pero lo que natura no da, ellos no quieren a Peña Nieto, no lo sabían ustedes. Ellos se quieren a sí mismos. A sí mismos es su empresa. Y como les acaban de dar una mentadiza dura, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 jóvenes en toda la República y en el mundo, no es contra Peña Nieto ni más. Perdóneme, señor licenciado don Enrique Peña Nieto, no es usted tan importante. La protesta no es contra usted. Libérese de esa carga, que no le arrugue el juvenil ceño, que no le despeine el copete. que no le apachurre el copete. No es contra usted la bronca. La bronca es contra la saciedad de una dictadura, la televicracia. La protesta no es contra el peñanietismo, Pedro Joaquín, tampoco es contra tu partido. Finalmente, si los hemos padecido 70 años, bien podemos padecer los otros 20. No problem. El problema no es contra el PRI ni contra Peña Nieto. El problema ahora es contra la televisión. Guacho, en serio, estamos hasta la madre, como dice mi canción. Ay, entonces están cada quien por su lado. Así, tú, ardilla, me dijeron ahí, también soy ardilla. Ardilla quiere decir ardido. Ok, pero díganme si soy mentiroso. Total que fueron, y los jóvenes van y protestan. Pero, don Enrique, ahí falló usted. Y falló de una manera total. Entran y a los 15 segundos le meten un pinche cañonazo, pero de todos los calibres del mundo. Nunca se había visto en México, ¿verdad? Ni en el mundo, ¿verdad, Cuatito? No, ni en México ni en el mundo, ¿verdad que no se había visto? No se había visto. ¿Qué cosa? Pues eso que vas a decir, pues lo que ya estábamos de acuerdo. Nunca se había visto en el mundo una marcha contra un candidato. ¡Mole! Eso es lo que queda. Que la marcha fue contra Peña Nieto. No, señor Peña Nieto, y Peña Nieto se queda y empieza. La realidad, en fin, las arañas, la tela de las arañas, en fin, la disensión, podemos, no, disensión es una palabra que no usa, alguien puede pensar así, alguien puede pensar en otra parte, en efectivo, también tengo seguidores, no, si dice, a ver, ¿qué dices tú, güey? Ahí le hubiera dicho que no se había visto en el mundo una marcha contra un candidato. Si la marcha no fue contra mí, güey. La marcha fue contra ti. Tú que haces mi publicidad, tú que me quieres hacer a mí, la marcha es contra la televisión, no contra el candidato. Ese matiz, claro, los de la televisión no les importa, les importa muchísimo que la marcha no sea contra ellos. Y entonces dice, sácate, sácate, échale la culpa a aquel, güey, la marcha fue contra Peña. No es cierto. La marcha es contra un estado de cosas en el cual la población juvenil, en este caso, está en contra de ser manipulado, de ser engañado, de que le den perlas de vidrio y que no lo ayuden a formar su futuro. Un futuro que además es incierto por la falta de trabajo. Un futuro que además se ve contaminado por el sindicalismo corrupto en todas las circunstancias. Pero ya digo, ya no valió. Confieso que me dormí. Ah, sí, te dormiste por viejo, güey. Por no, lo que luego, haya sido. Luego le posteo el video de tercer grado para que lo pueda ver a horas razonables, porque ella de por sí es un plomo y todavía desvelarse. Sí, por eso, pero te digo, no fue un programa de atracción donde se veía el vigor, porque al licenciado Ernesto Peña Nieto lo hizo en la televisión y él obedece a los requerimientos de un programa de televisión. Pero un programa de televisión, porque ellos han establecido que sea así. Y claro, lo que sale de su férula, lo que sale de sus estamentos, lo que sale de sus principios, lo que sale de sus criterios, no existe. Y entonces, le acomodan el primer fregadazo y la marcha la ponen los del Areópago, todos a la una, todos en conjunto, la ponen como que fue estrictamente en contra de Peña Nieto, y los jóvenes ya lo dijeron, los mismos jóvenes, a mí nos vale madre prácticamente que voten por uno o por otro, lo que queremos es estar en contra de la manipulación de la televisión, lo dijeron clarísimo. Creo que es el sentimiento generalizado de una televisión que no ha sabido corresponder a las exigencias sociológicas de un pueblo y a la verdadera jerarquía ética y moral de los valores de un pueblo, y que han abusado de él. Entonces, eso ojalá lo reconocieran, ojalá el primer reconocimiento, pero no a golpes. Si ahora tienen que pasar lo de las marchas, porque si no van a protestar y van a apagar el televisor, o ya no van a comprar sus productos. ¡Ocho! Eso sí cala, eso sí duele. Ahí sí duele. En cuanto digan, no compramos ahora el Sutian Gorge ese que se pone el brasier grandote, copa copa grande, ese que todo el día. Bueno, ya no le dedique tiempo a eso. Ay, bueno, pues no te es que todos los días, si hacemos análisis de contenido, nos pasa los comerciales. Lo que pasa es que también soy un exagerado. Todo lo que dije va a la mitad. Todo lo que dije así de agresivo y terrible en contra de los medios es a la mitad. ¿Por qué a la mitad? Porque el 50% se la pasan en comerciales. ¿Me explico? Sí. No. Claro que sí, señor Saldaña. Si dura media hora, son 15 minutos. El programa de Carmen Aristegui debe ser 14 minutos de hablar. Y puro comercial. Y los noticieros, para los cuente. Adelante. Pues sí, fíjese que yo sí lo vi todo el tiempo. porque me parecía muy interesante. Primero vi el show de la genuflexión hacia Felipe Calderón, luego el de Josefina Vázquez Mota, que fue verdaderamente grosero y agresivo, y mire, para que yo lo diga, hasta López Obrador dijo que eso no se hace. Bueno, el de ayer, en resumen, y lo resume muy bien Molotov, fue el mejor show de la genuflexión. Nadie interrumpía. Sí desperdicié el tiempo, lo reconozco, pero era nada más para tenerlo como referencia, porque en 15 días van a entrevistar a Andrés Manuel López Obrador, y yo le aseguro que si algo tienen guardado, ahí lo van a, de invento o verás, ahí lo van a sacar. Pero era increíble. La realidad es que también Andrés Manuel tendría que tener mucha agilidad, una vitalidad extraordinaria. Y desde luego, lo primero que hay que pensar ante un locutor que lo que quiere es dejarme en evidencia es cómo nulificar su voluntad, no su respuesta. Si a mí me preguntan, oye, ¿es cierto que andabas persiguiendo una muchacha de tales características y tal, que digo, ¿qué jerarquía tienes tú para decirme eso, cuando que tu institución vive del erotismo de la prostitución? Tanto es así que yo puedo llamar a tu programa o a otro programa fraterno al tuyo y puedo conseguir una muchacha para platicar con ella. ¿Te acuerdas cuando había que tú llamabas a un número y hablabas a las 11 de la noche con cualquier muchacha y te cobraban telefónicamente más caro? Eso se llama prostitución, tú lo has hecho. Me dices a mí, Dominique, ¿cómo se llama?, que he perseguido a alguien, a ver, dímelo. Y luego, aquí está un momento, aquí está mi notario para levantar un acta, puesto que mientes, güey. Y síguele a otro tema. ¿Me entiendes? Hay que ir preparado contra la mala leche, porque esta gente no te van a preguntar para que respondas. Eso está muy bien. A ver, la televisión en México no pregunta para saber, pregunta para hundir. Todas las preguntas que le hacen a alguien de izquierda no son para saber, son para hundirlo. Por eso es diferente cuando se trata de Peña Nieto, porque es su candidato. Ahora, no es criticable, no más que hay que saberlo. Y los candidatos, como puede ser la señora Vázquez Mota, el señor Peña Nieto, el señor Cuadri, y si hubiese sido Jorge Castañeda, ahí ten más, es decir, con más razón. Y quién sabe, Cloutier no lo sé decir. Toda esa serie de candidatos, evidentemente, que tendrían ellos que hacer. Total que estamos ante una fuerza terriblemente poderosa que se llama la televicracia, que aplica, dentro de unos días va a ser el Día de la Libertad de Expresión. Nomás quiero saber a ver qué pinche fiesta hacen. Porque a mí, yo soy un testimonio real de que la libertad de expresión es una entelequia. Busca entelequia, por favor, si eres tan amable. Es una irrealidad. Cuando me dicen, vas a tener programa, solo que nos vas a decir qué vas a decir. Lo vamos a grabar para ver si se aprueba. Y si se aprueba y le quitamos lo que nosotros pensemos, eso se llama inquisición. Ya existió. La diferencia, no, el único cosa escriba es que si yo decía algo que no les gustaba cuando los españoles lo impusieron en México, iba al bote o me quemaban. Y ahora quizás simplemente no tienes trabajo. Pero de ahí en fuera el mecanismo subsiste. Adelante. Es una cosa irreal. Entelequia es una cosa irreal que no puede existir en la realidad. Es un cuchillo sin hoja al que le falta la cacha. Así lo definía un amigo mío. Eso es una entelequia. Entonces la libertad de expresión es una entelequia. ¿Cómo va a ser que haya locutores o comentaristas o lo que sea y que sus concesionarios? Es en la dictadura del concesionario en México. Los concesionarios no han aprendido a ceder. en el ámbito de la ideología. Es una verdad, y son mis, algunos los quiero mucho, pero tendrían que aprender a decir: mira, soy tu patrón, soy tu amigo, te debo mucho, no te pago y tolero lo que pienses. Eso no lo pueden decir, no tienen la calidad humana para pensar así. Ya que no te pago, por lo menos te respeto, diría alguno, alguno bien nacido. Cuando no es así, qué pena, qué pena. Pero ojalá y lo cambie, y el presidente y la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación y el Fonaculta y el Fonamadre y el Fonac, lo que sea, se existe, así se dice en francés, no, se dice, no existe. Adelante, para que no me ponga yo triste. Bueno, pues es que realmente fue lamentable. Fíjese, un Broso, una Adela Micha, un Ciro Gómez Leyva, un Carlos Marín, ¿verdad? Que por cuidar la imagen tenían que haber sido más beligerantes. Bueno, me daba risa que hasta le daban la salida. Pobrecito Peña Nieto. Yo te aseguro que sí. Que si dijeran los candidatos, y tendrían que hacerlo para darle un cachetadón y una lección, de decir: bueno, vamos a unirnos con los 30, 40, 50 o 100 noticieros que hay, yo hay un montonal de gente que tiene su estacioncita de televisión casera y doméstica, existimos, y a nosotros tenía inclusive la nuestra, y a veces creo, según lo dices, que llega a España y algunos países de Sudamérica. Entonces ellos deberían decir: oigan, a ver, sus jefes de relaciones públicas, deberían ser jefe de relaciones públicas de pudor. Sería buenísimo que hubiese un jefe de relaciones públicas. Eso debería tener el gobierno, una secretaría del pudor. Sí. Porque las cosas que se hacen son impúdicas. Adelante, mi querida Mona Lisa. Sí, también nada más se enfocaron en la marcha de la Ibero. Cuando le preguntaron a Peña Nieto: oye, te vimos en un video donde te están dando nombres de los jóvenes, sobre todo de una muchacha, que es un video que circula en las redes, de, que estás investigándolas. Bueno, es que queremos entender qué pasa y que no sé qué, pero ¿cómo es posible que nada más hablaran de la marcha de anti Peña Nieto, digo, anti de lo de Ibero, ¿verdad? Que es diferente la 132, que está en contra de el monopolio de los medios de comunicación, y no mencionaran las marchas del sábado, que fueron específicamente en contra de Peña Nieto? Porque no nada más es lo de los jóvenes, sino específicamente en contra de Peña Nieto y específicamente a favor de López Obrador. Fue un espectáculo de veras que da lástima. Yo no sé cómo quieren estar en la televisión. Dicen que... Hay una nota muy bonita aquí. ¿Qué? Mi querida, ¿cómo que qué dices tú que lo de las marchas, que nada más se refirió a una marcha? Sí, a la de la Ibero, pero no se refirieron a la marcha anti Peña Nieto, que es diferente totalmente. Fue la marcha del sábado, la del viernes y la del miércoles fueron en contra del, buscando la democratización de los medios, exigiéndoles apertura, exigiéndoles que informen debidamente, pero no le preguntaron: oye, ¿y la marcha que hicieron específicamente en contra tuya? Nunca se había visto en el mundo una marcha en contra de un candidato. Esa ni la registraron. Es intrascendente. Hacer una marcha en contra de alguien no es en contra de alguien, es en contra del sistema que representa. Esto no es defender a Peña Nieto, sino puntualizar. El simple hecho de que a mí no me guste para presidente el señor Peña Nieto no me motiva suficientemente en un país democrático, si lo fuese, de ir a marchar contra él, porque tengo 4 o 5 candidatos, y en vez de inclinarme, motivarme, encenderme, incendiarme en contra de alguien, lo que compete y corresponde a una persona cultivada social, ciudadanamente. Es decir, yo estoy enamorado de la ideología brillante, extraordinaria, positiva, profundamente real. La solución la tiene la señora Vázquez Mota, y por ella voy a hacer lo indecible. Yo canalizo mi amor a la ideología de Vázquez Mota y voy a su mitin. El otro que se hunda, o los otros que se pudran. Entonces, no es contra Peña Nieto, insisto. El que Peña Nieto, que ha sido tomado como bandera de la televicracia, de la perdurancia de un poder priista de 70 años que conocemos, de una continuidad de lo sembrado en esos 70 años que conocemos, genera un repudio, no específicamente a él. Tengo la seguridad de que si estuviera Beltrones, el problema fuera similar. Si estuviera Jackson, si estuviera Pedro Joaquín Caldwell, si estuviera cualquiera de los hipotéticos priistas de viejo cuño ideológico que estuviesen ahí, y se hubiese dejado hacer a la imagen y semejanza de un actor televisivo, porque Peña Nieto es un producto diseñado, esquematizado, barnizado por la televisión. Lo hunden sus publicistas. En serio, sabemos quiénes son los seguidores de Peña Nieto. Yo que él dije, sáquense todos, dejen de hablar de mí, coño. Porque si habla bien de mí un desgraciado, no me sirve para elogiar. Lo primero que se tiene que tener es prestigio, cuatitos. Si yo elogio y soy un desprestigiado, no es que les pida, pero digo, ojalá no reciba yo un premio de la libertad de expresión. Evidentemente, ¿por qué? Porque si yo recibo un premio de un país donde no hay libertad de expresión y me dan un premio de libertad de expresión, pues estoy jodido. Señor Saldaña, una pregunta le tienen de Demián. ¿Qué opina usted? ¿Cómo estaría este movimiento estudiantil si se hubiera originado el altercado con Enrique Peña Nieto en una escuela pública como la UNAM o el Politécnico Nacional? Pues hubiera estado extraordinario. En la UNAM, lo que es de lamentarse, de dolerse, de mover la cabeza y decir, ¡chin! ¿Por qué no está la UNAM? Hay que decírselo al doctor Raro Robles, hay que decírselo a los muchachos de la UNAM, en vez de estar Goya, chacún, chacún, chun, cuando los de la UNAM hacen un Goya para su equipo, está muy bien, pero que no sea lo único. Si la UNAM no se convierte en la rectora del pensamiento juvenil de México, prácticamente ha renunciado a una de sus finalidades, doctor. Lo primero es que el rector se deslinde de estar unido con una institución televisiva, porque es obvio que una institución televisiva en el momento actual en México no ha servido a las grandes causas del país, punto. Creo que soy muy así como a rajatabla. Bueno, pero díganme, pues ustedes pueden decir, pinche viejo, está loco. Bueno, aquí a lo que él se refiere es que si hubiera causado tanto revuelo, el que hubiera surgido no en la Ibero, sino en el Politécnico. Es una hipótesis, que lo único que es lamentable de la hipótesis, y no la contesto porque ni la entiendo, es el hecho de decir, carajo, ¿por qué no está la UNAM? Bueno, sí está. Y tanto que la que está, pero relativamente. Bueno, desdíganme, desmiéntanme y díganme que estoy equivocado. Así la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, se revela como una perseguidora de la injusticia que existe en México en los medios de comunicación, o cámbiale, para que no se sepa, no me salga la ardilla. La Universidad Nacional, la juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México piensa que el proceso electoral tiene muchas áreas de corrupción y está viciado. No apoya los mecanismos publicitarios y la cargada o la no cargada o las irregularidades o la corrupción que existe en el proceso electoral. Y por tanto desfilamos para apoyar la purificación del proceso. Eso no hace que sea Peña Nietista, no hace que sea López Vázquez Motista, ni nada de lo que tú quieras. Bueno, porque sí es evidente que el proceso electoral en México, con el roicampismo, con el lo noticieril, con las facturas para decir, aquí está, con el acarreo de aborígenes que no saben dónde están, con las promesas de ayuda, en el momento actual en México, cuando se cinde, se raja, Rajoy, se rajan muchos aspectos en la vida de México, exgobernadores, joder, ejército, joder, sindicalismo didáctico, caray, Oaxaca, donde quiera, y problemas de delincuenciales de México y aplicación de justicia. A ver, dime, ¿por a dónde agarramos el país que no nos hiera, que no nos lastime y que no nos duela? Entonces, fuera deseable, pues, que la UNAM estuviera presente en esos movimientos. Me dice un cuate ahí, dice, oye, apaga la televisión, mano, oyes mucha televisión. Dice, ya hasta te compraste Sky, no sé qué, dice... GGO 1959. Y yo les dije algo que puede ser de utilidad. El esclavo que no conoce a su dictador no se libera. ¿Y saben de dónde aprendí eso? Se los voy a contar. Un día fui a la celda se llama, de un monje del padre Le Mercier, que se salió del Vaticano. Era un cuartito pequeño, frío y sin ninguna imagen, solamente una máscara de un diablo arriba de su cama. Digo, oye, te creo que habla de tu, oye, padre, ¿cómo va a ser vez de que tengas a Cristo, a la Virgen, a Guadalupe? Y era lo único que había, eso lo que más me apantalló es que su cuarto no tenía un cuadro ni nada. Y su camastro, y su buró. Entonces dice, ¿sabes por qué tengo al diablo ahí? Porque es mi enemigo, lo tengo que conocer a fondo. Si conozco a mi enemigo, sabré vencerlo. Oh, sí. Adelante, Mona Lisa. Bueno, aquí están comentando también que da la impresión de que los muchachos de la UNAM no están participando, y la verdad, si ustedes ven los videos de las marchas, ahí están, pero en pleno, ¿no? Que su rector esté muy moderado y saliendo en Televisa y todo eso, él no es la UNAM, representa como director, pero los muchachos pues hicieron su simulacro y están con López Obrador 100%, ¿no? Bueno, 80, ¿qué? ¿Los de la UNAM? Claro, hicieron un simulacro donde López, de elecciones, donde el 5% votó nada más por Peña Nieto, 5.40. No, aquí hablamos de dos cosas diferentes, Mona Lisa. El hecho de que un muchacho, por obvias razones, tenga una ideología alternativa, izquierdista e inconforme, me parece de lo más natural del mundo. Pero así, el hecho de que esté presente y que vaya y todo eso, bueno, yo digo, en tanto que hubiese un letrero que diga, aquí vamos los de la Universidad Nacional Autónoma de México, no lo he visto, en fin. Sí, claro. Bueno, es que es tanta información la que se está generando, señor Saldaño, independientemente de los medios masivos, que a veces es imposible manejarla en serio. Sí. Claudia opina que si hubiese ocurrido lo de Enrique Peña Nieto en la UNAM, seguro se hubiera desatado una guerra en contra de esos porros, ¿no? Pero lo sorprendente fue que fue en una escuela particular, por eso tuvieron que hacerles espacio, ¿no? Pero pues... Pues son inferencias un poco imprevisibles, no sabemos lo que hubiera pasado en un otro lugar. Bueno, ya estaban tratando de decir que era López Obrador el que estaba atrás de todo, acuérdese. Ah, sí, pero pues que digan misa, pues. Adelante. Ayer declaró Malo Lugo en Hidalgo, el dirigente estatal del Partido Verde, que López Obrador, tratando de minimizar las marchas, dijo que López Obrador está manejando y dirigiendo las marchas, ¿no? Que está polarizando el país. Los docentes ahí de esas estacioncitas nuevas de televisión, todo dice, ¿quién está atrás de ustedes? Le preguntó un imbécil, le preguntó, ¿quién está atrás de ustedes? Y la respuesta es esto, es que son muy, ¿cómo te voy a decir? Da miedo el micrófono, les da, pues a todos, a mí también a lo mejor llega un güey ahí con los letreros y eso, y a pantalla. ¿Quién está atrás de ustedes? Hay una respuesta que se dice en una palabra. Ustedes. La respuesta es ustedes. Los muchachos estaban quejándose en contra de la manipulación televisiva. Se lo dijeron a los micrófonos de López Dóriga. Tuvieron que pasarlo. Pero dos días antes, alguien les preguntó a los muchachos, tres muchachos por cierto, en una estación, no me acuerdo cómo se llama, a las 12 de la noche les preguntó, ¿quién está atrás de ustedes? Y se hacen cruces y más cruces para responder que nadie. La respuesta es una, ustedes. Usted, tú con tu micrófono, eres el motivo de mi angustia y de mi encabronamiento. A decirlo en una palabra, es por obviedad de tiempo, porque ya vamos a terminar. Estoy enojado porque tú no has respondido a las necesidades de mi pueblo. Me has explotado, me has quitado mi lenguaje, me has impuesto mi comida, me has dado una música que tú te conviene y vendes. Estoy. Así es que, ¿quién está atrás de nosotros? Ustedes. El motivo de nuestra angustia, de nuestro enojo, son ustedes. Y los jóvenes. Lo acabas. Adelante, mi querida Mona Lisa. Pues nos despedimos, señor Saldaña, y... ya acabamos. Ya, 11:00. Está bueno. Se va volando, siempre quisiéramos escucharlo más tiempo, señor Saldaña, es lo que todos comentan. No, sí, es que debo mesurar, debo medirme. Ay, a veces ya, qué triste llegar a viejo. Bueno, ándale pues. Una petición nada más. ¿Se acuerda que ayer ya muy apresuradamente comentó los 10 puntos que usted preparó? Chin. A ver si se da tiempo el próximo mañana, programa. Mañana los digo, los voy a redactar bien. Tengo dos o tres cositas que no lo sé. No le voy a cambiar, porque me los han pedido también en ese. Los 10 puntos donde se nota el fracaso de la televisión en la vida electoral de México. Ya aquí están, pero lo voy a redactar bien hoy, prometo, y mañana los digo. Y también nos piden que ojalá pudiera tener nuevamente la lectura de los notipoemas. Ah, sí. Fíjate que ya desde que me sacaron de la radio, así como que mi sensibilidad patológica ya no era tan poética sino belicosa, pero ya me voy a tranquilizar. Un abrazo, ¿eh? Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet, un importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.